En la zona septentrional de la patria se han levantado modernas viviendas para más de 11.900 núcleos familiares, solo a 2 meses después de damnificada por la inundación. Los actos de mudanza a las nuevas viviendas tuvieron lugar los días 19 y 20 bajo participación de Cheryong-hae, Kim Gi-nam, Choi Tae-bok, Lee Soo-young, Kim Pyong-hae, Lee Man-gon, Oh Soo-young, Kwak Bom-gi y Kim Yong-chol, vicepresidentes del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, habitantes de la zona damnificada, los directivos del ejército y sociedad, militares y miembros de brigadas de choque que participaron en esa obra. Tras los discursos de felicitación de los vicepresidentes del Comité Central del Partido, se entregaron los certificados de uso de viviendas a los lugareños y hubo intervenciones. Los oradores expresaron la decisión de abrillantar ante todo el mundo la patria socialista, país popular más ventajoso en el mundo, al registrar de continuo nuevos prodigios y proezas en la ofensiva general de todo el pueblo para materializar la resolución del séptimo congreso del partido, teniendo siempre presente el cordial amor del mariscal Kim Jong-un. Se inició la mudanza en nuevas calles y nuevas aldeas de la ciudad Haeryong y los distritos Busan, Yunsa, Onsong, Gyeongwon y Gyeonghung. Los vicepresidentes del Comité Central del Partido visitaron algunas familias mudadas y compartieron la alegría junto con los habitantes, llenos de gran emoción por recibir gratis nuevos hogares donde está asegurada con excelencia la comodidad de la vida, incluyendo las provisiones y combustibles, y les entregaron artículos de uso diario como recuerdo de la visita.